Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 18 de julio del año 2016. No Solo Jazz, también en Radio Almaina, 107.1 Granada, los miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Barcelona, Torelló, 103.5, Radio Arc, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Radio Bala en Manresa, 106.4 de la FM, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, los domingos a las 20 horas. La web radioela.org. Y la FM, por supuesto, un dial fantástico, 100.0 de la FM Madrid, Radio ELA. Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Bien, dispuestos ya a comenzar esta nueva cita con No Solo Jazz. Aquí en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la visita de un músico chileno que estuvo radicado un tiempo estudiando y trabajando aquí en Barcelona, Óscar Araneda. Batería y percusión, esos son sus instrumentos. Óscar nos viene a presentar el primer disco de una formación liderada por Lucho Verdes. Acaban de sacar un disco hace nada, semanas, Arbología. Y Óscar nos viene a presentar este disco. Antes de pasar a charlar con él, vamos a escuchar un tema de este álbum, Arbología, Lucho Verdes y El Espejo. A la micro, por la avenida, urgente la vida, nada te pasa, a nadie miras de frente. El día avanza, sigues tu camino, y es mediodía, lo mismo de siempre, la misma estampida, el mismo frío y la gente, triste la gente, la gente. los días, el tiempo, la sangre, el reloj, una herida. Gira este mundo, también el destino, una bicicleta, el sur de tu ombligo. Gira también el mercado, y si tiras tus dados, puede que tengas suerte. ¿Cuántas cuotas faltan para llegar a tu muerte? Para llegar a tu muerte. ¿Para qué sigues con esta mentira? ¿Y para qué te sigues cagando la vida? ¿Y para qué te miras si no te ves? Tienes el espejo solo para peinarte en él. Tema de Lucho Verdes, un cantante, guitarrista, bueno, es un multifacético artista chileno, y este es, como les decía, su primer disco, Arbología. Pero antes de entrar a hablar de este disco, que es una primicia total y absoluta aquí en Contrabanda FM y posiblemente en Barcelona, por no decir en Europa, vamos a comenzar con nuestro invitado de hoy, el señor Óscar Araneda. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Bien, súper bien por acá. Bienvenido otra vez. Gracias. Han pasado unos años desde que viniste la primera vez, ¿no? Sí, la primera vez, el 2011. 2011, 2011. 5 años ya. ¿Esa fue tu etapa primera aquí en Barcelona? Sí, la primera fue cuando vine a estudiar al taller de Musics. Ahí tomé clase de batería con el Alberto Cabello. Y estuve desde diciembre del 2010 hasta septiembre, por ahí creo, de 2011. Desde 2011. Y fue justo por aquellas fechas que viniste por primera vez a la radio. A la radio también. Pero claro, te trajo otra historia, si no me equivoco. También hablamos de ti, como estamos hablando ahora, pero tú también venías a presentar otra historia en ese momento. Sí, ¿no? Esa vez tocando y presentando un trabajo de André Andreu, que era con lo de Margot Loyola y Violeta Parra, que se hizo un concierto acá donde Eulogio Dávalos. Hombre, querido Eulogio. Sí. Así que eso fue la primera vez que estuve acá en el 2011. Después, el 2014 por acá de gira, pero no estuvimos en la radio. No, no nos vimos. Y ahora, de vacaciones. ¡Qué bien! Oye, y promocionando el disco de Lucho Verde, que es mi banda. Ya hablaremos de Lucho Verde, que es tu nueva banda, ¿no? Sí. Bueno, Oscar, tú tocas batería y percusión, lo has dicho, has venido a estudiar aquí. Curiosidad, ¿cómo fue tu contacto con el taller de Musics de aquí de Barcelona? Tenemos un montón de amigos en común, pero cuéntalo. Yo creo que la primera vez que escuché de eso fue por Juan Vivados, un amigo de Santiago de Chile que estudió bajo acá. Él se vino hace 10, 12 años, quizás más. Y ahí como que me quedó dando vuelta y Barcelona me llamaba la atención y cuando pude me vine acá al taller de música a estudiar. Ahí conocí a Alberto, un tremendo profe. Tremendo profe, ¿no? Sí. Bueno, y tú después en Chile has tenido contacto con Félix Lecaros. Sí, estudié con el Félix. ¿Estudiaste con Félix? Sí, hace años. Y de vuelta en Chile, después de haber estudiado acá con el Alberto, ahí estudié con un maestro, el mejor profe que hay en Chile, con Ricardo Ruiz. Ahí estudié batería con él. Uh-huh. Así que, y tocando, en paralelo también estudié pedagogía en música y hago clases de profesor de música. Ah, mira, eso te iba a preguntar. ¿Ejerces entonces como profesor de música? ¿Tú vives en Santiago? Vivo en Santiago. Pero no eres originario de Santiago. No, soy sureño. Pero llevo como 18 años en Santiago. Pero soy temucano. Temucano, pero eso no se pierde. No. Aunque vivas años en Santiago, sí, yo sigo siendo temucano. En el corazón, ¿no? Sí. Y, oye, mira, ya que hablamos de Temuco, que tiene, digamos, su propia cultura, por así decir, y música, ¿tiene alguna influencia en tu música o en tu formación musical? Sí, afortunadamente crecí en un lugar maravilloso, en el sur, es rico vivir, criarse de niño. Agradezco eso, haberme criado en el sur y no en una ciudad tan grande, donde me gusta vivir, por algo vivo hace tantos años en Santiago, pero me gustó haber crecido de niño, más en el campo, más en el sur. Y toda la relación que tiene Temuco y la Araucanía con la mixtura de gente que llegó, gente que estaba ahí, todo, de ahí mismo el barrio. Entonces, eso se agradece. Qué bien. Oscar Araneda. ¿Algo más de tus cosas, proyectos personales de los cuales podríamos comentar alguna cosa antes de empezar a hablar de Lucho Verdes? Sí, miren, en paralelo he hecho otras cosas acá en Barcelona, aparte de vacaciones, que ayer fui a la playa con Claudio Nervi, un gran abrazo, un tremendo músico que nos juntamos acá. Yo en paralelo a tocar, llevo bien fuerte el tema de la pedagogía. Y me estoy especializando en el primer ciclo, entonces hice algunos contactos ya, tengo cosas bien hechas acá con dos escuelas de música. ¿Aquí? Aquí. ¿En Barcelona? Aquí. Una está en el barrio de La Ribera que se llama Riborquestra. Ajá. Uh-huh. Y la otra es una orquesta que dirige una profesora en Mataró. Ajá. Como viví acá, me sirve un montón porque me ubico en los barrios, he ido a la escuela. Perfecto. Me pateé todo Barcelona cuando viví acá, así que soy de la casa. Y me llevo esos contactos para mi proyecto en el colegio donde hago clases. Y patrocinado allá por Gerhard, el director de la Conchalí Big Band. Para mí, la mejor escuela de música en Chile. Eso lo comentábamos, lo comentabas todo el otro día, ¿no? Lo de la Conchalí, me gustaría muchísimo que en el futuro me pudiese llegar información de esta gente. Te agradecería mucho que lo hiciera. Sí, haremos el porque contacto. Me despertaste la curiosidad la otra noche, ¿eh? Sí, fuimos esa vuelta al Jamboree, muy buena. El nivel de jazz aquí es buenísimo, pero también lo que comentaba bastante, que mi conexión, tu conexión primera con el taller de música y la familia Lecaro, el Mario Lecaro, tremendo profesor y mentor, y que tiene que ver con y trascender en generaciones. Yo he estudiado con el Félix, entonces era muy rica la conversa en un club de jazz que fuimos, muy bien la pasamos. Entonces esa conexión tiene que estar acá todavía. Y tiene que mantenerse, sí. Y tiene que ampliarse incluso, claro, con, ¿no?, cosas como la Concha Lyric Band, que es un proyecto maravilloso, que de ahí un semillero de muchos y buenos músicos. Uno de esos, Antonio Canales, que es por quien yo llego a Lucho Verdes. Antonio Canales. Sí, un bajista excepcional de las camadas de ahí de la Concha Lyric Band. Ah, y sale de la Concha Lyric Band. Sí. Ah, ahora empiezo a atar cabos ya. Sí. Vale, vale. Sigue. Ahora ya estamos hablando de Lucho Verdes y del disco Herbología. Claro. Y ya directamente ligado con El Espejo. Claro. Entonces de ahí viene todo. Estando acá en la gira que hicimos con Antonio el 2014, volvemos a Chile y me dice, mira, el baterista de la banda Litesco que grabé, ya se fue a Santiago, y me convocan para el reemplazo del Sebastián Rosales, que es quien graba este disco. Quien graba el disco. Y ahí me integro a Lucho Verdes a finales de 2014, volviendo a la gira que hicimos con Antonio acá, con otro proyecto. Y de ahí empezamos a armar todo, a darle sonido en vivo al disco, que había quedado grabado, todavía no estaba mezclado cuando entré yo. Uh-huh. Y empezamos a montar todo. En eso, lamentablemente, tuvo un accidente el Antonio, que se recuperó muy bien, ahora contento de que está bien. Pues saludos, le enviamos desde, claro, Barcelona. Y ahí entra mi querido amigo Esteban Cruz, experto, a reemplazar a Antonio. Dicho sea de paso, o sea, para un tremendo músico, no podía ser otro que un experto que lo reemplazara. Qué bien, qué y ahí bien. Está la formación ahora ya actual, sonando en vivo de Lucho Verdes. Y este disco, Herbología, es el primero. El primero. Como líder. Yo decía que Lucho Verde es un artista multifacético. Y comentábamos antes, conversando antes de entrar al estudio, que es un hombre que, aparte de hacer música, compone, es pintor. Sí, escribe poesía. Sí, Lucho es multifacético. Es un tipazo, escribe unas canciones maravillosas, me encanta su música. Fue lo primero que me motivó cuando me presentaron el proyecto. Escuché el disco y a la mitad del primer tema ya estaba moviendo la patita y dije, ya, esto pega. Moviendo la patita, qué bien se ve. Sí. Lucho Verdes y su álbum Herbología. Oye, y hablando de patitas... Uh-huh. Esto de pateas pateando una piedra. Sí, eso es música que hicieron Nivaldo con el Lucho para un documental, creo, de por ahí, de que les encargaron música para extra banda. Como músicos componen otras cosas. Yo creo, yeah, creo que han hecho para dos documentales música en así paralelo que, a la banda. Así que, ah, paralelo a la banda. Claro. Pero este tema, pateas una piedra, está incluido en la Herbología. Y la gracia que tiene el disco es que va mezclando las distintas composiciones, que es lo rico que tiene el disco, que no son todas las canciones iguales. Buscamos ir variando el estilo y ahora estamos preparando ya el segundo disco. En ese estamos componiendo con Esteban, que es bajista nuevo, ya trabajando. Esto ya está terminado, ya está presentándose, esto está parido ya. Está parido. Ya. Ahora estamos trabajando en el segundo disco. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Pateas una piedra? Vamos. Pues adelante. Lucho Verdes, de su álbum Herbología. Thank you. serías una piedra. Seguimos pateando esta conversación, amigo Oscar. Pero algo también hay con Rodolés, si no me equivoco, una participación. Sí, el año pasado estuve tocando, un año y algo estaríamos tocando con Mauricio, amigo ya de años. Y el año pasado toqué con Mauricio Rodolés, como reemplacé a su hijo, al Sebastián, que estaba como baterista oficial de la banda. El Sebastián se tuvo que radicar más en Valparaíso. Y entré a tocar ya con Mauricio el año pasado. Se hizo un documental de Mauricio el año pasado muy interesante, celebrando sus 40 años de la primera vez como presentación en vivo como cantante y guitarrista en la ex cárcel de Valparaíso, donde hay ahora un centro cultural muy bueno. Ahí estuvo detenido Mauricio y fue la primera vez que cantó en vivo. Y el año pasado la primera vez. Sí. ¿Pero cantó en vivo después de su regreso de Europa o la primera vez que cantó en vivo en este Chile, centro? Antes de irse al exilio, cuando estuvo detenido como un año y medio antes de irse a Inglaterra. A Inglaterra, Londres, allí claro. Estaba. Y de ahí habían pasado 40 años y se hizo un documental muy, muy bueno. Se exhibió en el Festival Inédit el año pasado. Sí, sí, sí, lo vi. Así que ahí participé en eso, contento de haber tocado un paso muy, muy bueno en mi vida. Muy agradecido, aprendí un montón. Pero fue un paso, pasaste. Sí, sí, hace ya un par de meses, como 2 o 3 meses, ya no estamos tocando juntos. Y ya tu dedicación es Lucho absoluta con, sí, con Lucho Verde. Sí. Bueno, y este hombre, tú decías que, claro, la música del grupo, yo lo estaba escuchando y es ecléctica total. Hay de todo un poco aquí, ¿no? ¿En este disco? En este disco, en sí, la arqueología. Y es un poco lo que pasa con la música chilena. Es la gracia que tiene, que tomamos de todo lo que nos gusta y lo mezclamos. Y se da mucho con las bandas de origen de banda de rock, con formato de guitarra, bajo, batería, pero mezclando lo que tenemos y lo que hemos escuchado toda la vida. Y lo vamos mezclando como chilenos que somos, que mezclamos todo. Somos una mezcla. Sí. Una mezcla total. Tú ya lo decías, ahí en el sur hay una mezcla de gente que viene de diferentes lugares, aparte de los habitantes originarios, pues gente que viene de diferentes países de Europa. Arbología. Oye, ¿y por qué arbología? A lo mejor te pongo en una pieza. Claro, es cosa de Lucho. No, pero trabajando en la banda uno se va empapando de la historia. Sí, tiene que ver con su cuento de la composición, de cómo él ve las cosas, ve la vida. Hay un árbol que está ahí, creo que es del patio de su casa. Sí, sí, en la portada. Claro, y bueno, hay un árbol, hay un corazón también. Claro. Y un pajarito, ¿no? Parece un chincol, no sé. Bueno, sí, un colibrí. Un colibrí, sí. Exacto. Y mucho de este disco creo que está compuesto en ese patio. De la casa de sus padres, creo que la casa. Y él vive en Santiago, Lucho, también. Sí. Él es de Santiago, Lucho. Sí, vale. Santiago y no es Lucho. Todos los tres chicos. Yo, sureño, pero llegué hace un montón de años a Santiago. Entonces de ahí viene un poco lo de arbología, ¿no? Claro. Bien, bien, bien. Lucho Verdes. Y este hombre, digamos, como solista, como cantante, guitarrista, compositor... ¿Desde cuándo que en Santiago, en Chile, se le conoce como tal? Este es el primer disco de Lucho. Yo creo que la dupla buena fue cuando se junta con Nibaldo y empiezan a darle forma a esto. Como hay un EPK en YouTube, lo pueden buscar como EPK Lucho Verdes. Dura como 5 minutos y se cuenta un poco la historia de cómo se forma la banda, cómo empieza a trabajar Lucho con Nibaldo a dúo. En un principio se iba a grabar este disco a dúo de guitarras y ellos dos, ¿no? Y empiezan a tener la necesidad de formar banda, de darle más peso a todo. Y ahí es donde entra Antonio y Antonio lleva a Sebastián y ahí graban el disco. Ya con arreglos de Nibaldo y Antonio estuvo dirigiendo la banda, igual todo el proceso creativo. Hacen el disco, de ahí Sebastián se va a Santiago y entro yo. Después, lo que te contaba, después Antonio, por su accidente y todo eso, hace un receso. Afortunadamente está tocando y tiene sus proyectos que son maravillosos, que es lo que hablábamos bastante el otro día del jazz en Chile, y dos grupos buenísimos que toca Antonio, Simbiosis, y con Jonathan Katica, un disco que tienen que presentar. Yo fui al lanzamiento el año pasado de Uruguay Key. Buenísima la música que se está haciendo. Qué pena la... el hecho de la distancia, tanto geográfica como, no sé, cultural, llamémosla, entre Chile y Barcelona y Chile y Europa, que no tengamos la posibilidad de estar en contacto y de saber de estos músicos, porque cuando tú me has hablado precisamente de estos dos grupos y de Lucho Verdes, que no sabía, no conocía para nada su existencia, es una pena. Gracias, te doy las gracias, Oscar, por darme esta posibilidad de conocer estos músicos, porque yo creo que la calidad que tienen es como para que estuvieran presentes, ¿no? En el panorama internacional. Y es hacer el nexo. Afortunadamente ya sabemos nosotros de mucha gente de Chile que ha pasado por aquí. Cuando estuve el 2011 coincidimos con Chico Trujillo. Y después he sabido de La Pascola y la Vaca, que estuvo acá. Yo estuve trabajando con él el mes pasado en un homenaje a Marco Loyola, que se hicieron conciertos en el GAM. Sí, fuimos al Teatro Regional de Talca. Y todos los que estamos metidos en el cuento estamos pasando por contrabanda. Fantástico. Esto es una pequeña puerta, una ventana a ese país tan tan tan lejano en muchos aspectos. Sí, ¿no? Y cosas que lo que te comentaba el otro día de contactarte con Roberto Lecaro, contrabajista, ¿no? Roberto Lecaro, compositor, que tiene un sello buenísimo de Animales en la Vía, que es quienes tienen el jazz en Chile, y es ahí donde hay que buscar. Pues yo quedo a la espera de ese contacto. Okay. Bueno, volvamos a Lucho Verdes. Sí, mira, lo que estaba comentando antes, tenemos un videoclip del single de este disco, que es Estelar. Ya con videoclip en YouTube, tiene muy buena cantidad de visitas, y ahí estamos promocionando de todo, tocando en vivo ya ahora en Santiago. Después ya de que entra Esteban a la banda hace 6 meses, y empezamos a montar solamente el show en vivo y a mostrar este disco en vivo. Está sonando un cañonazo, así que paso el aviso porque lo van a escuchar aquí en Chile, allá en Chile. Aquí, o ayer. Llevo como 4 días, entonces se me pierde todo y... Ya no sabes dónde está. Sí, no, llegué el lunes, sí. Acuérdate que estamos en Contrabanda FM en Barcelona. Sí. Bueno, escuchamos entonces el tema que es... Sí, el single, que es Telar. Telar. Lucho Verdes, de su álbum Arbología. De cielo y... telar, Lucho Verdes, Arbología, presentando este disco primero como líder, bueno, primero como primero. Primero, ¿no?, de la banda, claro. Primero de la banda, Lucho Verdes. Pregunta. ¿El impacto a nivel, digamos, nacional fuera de Santiago, cómo ha funcionado con el grupo? Mira, esto está recién partiendo, o sea, aproveché ahora de mi viaje acá y hacer las cosas que te contaba a modo personal, que es lo pedagógico que estoy trabajando, entonces los contactos ya, cerrarlos acá. Y por lo mismo dije, ya va a estar en Barcelona, me contacté contigo y traje disco y empezando la difusión. Nos encantaría venir a tocar acá, pero hay que abrir camino primero. Por supuesto. Y claro, sobre todo la etapa que estamos ahora es mostrar a la banda en Santiago, mostrarla en regiones, mostrar el disco, que se conozca este trabajo. ¿Cuándo salió el disco al mercado, Oscar? El disco está a la venta cuando tocamos en vivo en forma física. Está en Spotify, está en YouTube, se puede descargar de muchas plataformas. Y de eso ya lleva que está en Spotify casi 2 meses. Ya. Y así como disco como el que te entregué, hará un mes. Un mes solamente. Claro. Y todavía no hacemos el concierto de lanzamiento ni nada, estamos rodando todo el disco. Así. Pero el lanzamiento oficial todavía no. Vale, así vale. Que estamos en ese otro proceso de un poco. Avísame con tiempo. Sí, cuando, sí. No, y lanzamiento será. Cuando lo hagan, sí. Así yo ya puedo presentarlo en el programa, porque no solo ya se escucha en la radioneta. En sí, en Valparaíso. Y pues entonces a través de la radioneta pues la difusión sigue siendo más a nivel nacional en Chile. Y encantado que nos inviten a tocar a Valparaíso. Estaría bien eso. Sí, feliz. El puerto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste por el puerto? Pancho, para el verano. Verano de allá, invierno de aquí. Exacto. Sí, en febrero fui un par de días, me escapé como 4 días, al Cerro Monja. ¿Qué hacías allí? Donde unas amigas. Ajá. Sí, tienen una casa ahí, un hostal en el Cerro Concepción, creo que. Cerro Concepción. Sí, mira. Entonces fui a verla y me quedé como 4 días. Valparaíso tiene una gracia. Me encanta. ¿Y a mí? Como que nací allí. Ah, de veras. Bien, Lucho Verdes, Arbología. Siguiente paso, como tema que vamos a escuchar. Mm-hmm. Tú habías propuesto escuchar Narciso. Sí, una gran canción. De hecho, es mi canción favorita. ¿Es tu canción favorita del álbum? Sí, y de bastante gente más. Y es un muy buen tema, con la historia que me cuenta Lucho, de que estudiando música le encargan una tarea y una de las tareas de esa fue esta canción. Le dicen, mira, tiene que ser de esta forma, y llegó con su tarea, que fue Narciso. Y de ahí se empieza a trabajar más en el tema, y para mí uno de los mejores temas del disco. Está muy bien elaborado. ¿Qué podíamos destacar del estilo musical? Porque tú ya comentabas que las influencias y estilos musicales son diversos. ¿Qué podíamos destacar, digamos, como que haga Narciso un tema especial? Bueno, el modo en que está hecho. Pero me gusta cómo abordó la letra de Lucho. Cuenta una historia, que la gran mayoría de las canciones de Lucho tienen esa característica. Que te cuentan una historia a medida que tú vas escuchando, la canción te atrapa porque es un cuento, entonces no quieres dejar de... quieres terminar el cuento. Y Narciso tiene una historia muy bonita, entonces te atrae la forma, la música está súper bien hecha. Entonces va acompañando una buena historia. Pues lo escuchamos. ¿Qué te parece? Dale. Lucho Verdes y este Narciso en No Solo Jazz. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. Flor para su muerte. tradición, un legado de su pueblo, de su gente. Era el último Narciso. Lucho Verdes. Es él, ¿no? El que está en la foto de la contraportada del disco. No, él es un actor que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es el que sale en el videoclip del single. Sí, es una escena del video. Y la gráfica que tiene adentro tiene dos partes. Una foto que es el concepto que se usó para el videoclip de Telar, donde sale la banda, y los dibujos de un amigo del Lucho, que no me acuerdo cómo se llama, que está ahí. Unos dibujos maravillosos. La gráfica bonito, del disco, ¿eh? Está súper buena. Es muy bonito. Sí. Además, Lucho pinta también, sí, ¿no? Sí. Lo que está acá, el collage de la portada lo hizo el Lucho. Ah. Y los dibujos de dentro los hizo otro artista que es un deuda, no me acuerdo cómo se llama. Es maravilloso. Seguro que está escrito por aquí. A ver si lo buscamos. Cuarteto de cuerdas, música, arte gráfico. Dice, dirección artística por Lucho Verdes, ilustración y arte de tapa, Lucho Verdes, ilustración de canciones, Ceguera, fotografía de Sebastián Domínguez Ursúa, diseño gráfico por Red Frandani. Qué bueno, todos los créditos, no quedamos en deuda con nadie. Con nadie, exacto, sí. Nadie se nos puede enfadar. Sí, bueno, y la banda, Nivaldo Jaure, guitarra, arreglos, Esteban Experto Cruz, quien llega como bajista y hace cargo de la dirección de los ensayos y todo. Un experto. Lucho Verdes, guitarra y voz, composición, y yo que toco la batería. Oye, hay una cosa que me llama la atención, y ahora, pues mira, lo mismo. Siempre cuando se dan los componentes del grupo, siempre el batería es el último. Bajo y batería siempre terminan siendo el último. Y somos el esqueleto. Pero el batería siempre es el último, ¿estás fijado? Sí. Incluso si miras los discos y empiezas a ver los créditos, normalmente el batería es el último, a no ser que el batería sea el líder. Claro. Es lo único. Pero muy bueno el líder. El esqueleto. Sí. Arbología. Y lo siguiente ya está gestándose, me dicen. Sí, ¿no? Estamos ya viendo. En concreto, van unas 3 o 4 canciones que se están armando para el otro disco. Ya están compuestas, sí, canciones para el segundo disco y para un tercero. Pero compuestas así de la forma básica que Lucho, guitarra y voz. Pero ya con arreglos de banda y trabajadas como esperamos que quede en el segundo disco, llevamos 3 o 4 quizás, pero es que estamos en paralelo, presentando este disco y ya trabajando en hacer las canciones del segundo disco. Uh-huh. Vamos en doble función y está muy entretenido, tenemos ensayos full todas las semanas y sobre todo esto, metidos en el disco y meter la banda en la gente. Que se conozca nuestro trabajo, promover la música que hacemos, mostrar la banda. Es una banda, me dices tú, que ensayan regularmente. Sí, tenemos nuestro espacio fijo. Y, sí, tienen un estudio donde sí, no, estamos ya establecidos hace un rato de que yo entré a la banda, en otro lado estuvimos, pero porque estaba en reparaciones el estudio ese. Tenemos un lugar fijo de trabajo en Salas Volumen, en Santiago, cerquita de Prullas. Uh-huh. Hay una buena sala, un estudio, entonces ahí trabajamos, tenemos nuestros ensayos fijos ahí, en nuestro lugar de trabajo. Las composiciones son todas de Lucho Verdes. Sí, y los arreglos de Nivaldo. Los arreglos también. Mm. Pero bueno, me imagino que en los ensayos las canciones se van puliendo. Y sí, y ahora claro, trabajando los 4 como en el segundo disco. Y habrán aportes de los músicos por aquí, sí, ¿no? Afinar por allí. Sí, vamos a hacer el trabajo de taller, mostrando y probando y haciendo las canciones de la mejor forma que nos queda y nos parezca. Y ahí yo tengo la suerte de trabajar con 3 cerebritos más que salen cosas bien buenas. Sí, ¿no? Sí. Sí, los 3 tienen su gracia que me encanta. Un grupo así es como una escuela, ¿no? Sí. En cierto modo, siempre se está aprendiendo, ¿no? Sí. Es nuestro oficio. Entonces ahí vamos poniendo la experiencia, el talento de otro y así. Sumando siempre. Sí. Siempre sumando. Conectado a lo mismo, lo que queremos entregar es lo mismo, vamos. Entonces remamos todos por el mismo lado. Canción de perro. 2. Dos. ¿Qué tienen que ver los perros en la arbología? Bueno, sí, claro, tiene mucho que ver, porque el perro normalmente no van buscando árboles para levantar su patita. Pero y en un este perro caso muy importante en la vida de Lucho. A ver. Por eso ver, está, claro, la canción Rey Max, canción de perro, y es todo lo que tiene que ver con un muy querido perro de él, que le termina haciendo canciones Re buenas las canciones. ¿Ah, y ahí uno se entera un poco de qué pasó con... Yo ni lo conocí, pero escucho un par de canciones de esas. Escucho Canción de Perro, escucho Ray Max, y me entero de quién fue. Debe haber sido un gran perro. Ah, ya no existe, no dejó. En el EPK, ahí aparece su lápida. Wow. Sí, lo pueden ver ahí en YouTube, EPK Lucho Verdes. EPK sí. Lucho Verdes. Entonces esta canción de Perro, no, dos, está dedicada a su perro. A su perro, pues la escuchamos. Vamos. ¿Qué te parece, sí. Oscar? ¿Sí? Adelante, Lucho Verdes, y esta canción dedicada a tu perro. Canción de Perro, dos. Todo es infinito para mí. Y un secreto. Canción de Perro 2, Lucho Verdes, de su álbum Arbología, este tema dedicado a su querido perro, que incluso pueden ver la lápida, ¿no?, en este vídeo. Repíteme el link. EPK, Lucho Verdes. Lucho Verdes. Bueno, no hemos dado tampoco la... Bueno, pero es fácil llegar a Lucho Verdes, así sí. Entre yo en internet, luchoverdes.com, sí. Si no me equivoco. .cl, www.luchoverdes.cl, Facebook, Spotify, en todas las plataformas que ustedes busquen, lo van a encontrar. Lucho Verdes está. Oye, en el grupo, que es súper importante en estos momentos y en esta era informática, ¿hay alguno que sea así, cerebrito informático? Sí. ¿Quién es? Nibaldo. Nibaldo. Nibaldo. La informática ha hecho guitarrista. La informática ha hecho guitarrista. A propósito de informática, en el grupo hay, digamos, en la música, en los instrumentos, también participación de juguetitos, pedales y samplers y cosas así, ¿o no? Sí, samplers no, pero los autitos que usan ellos, que sus pedales. Autitos. Sí, tienen muchos autitos. Sí, Nibaldo tiene un set buenísimo, muy pro de sus pedales, que y lo más importante, lo sabe usar. Sí, hay algunos que tienen claro. Un montón de pedales y... Sí. Y Esteban también tiene otro set de pedales de efecto, entonces cuando se juntan esas dos hacen cosas muy interesantes. Se complementa mucho porque como es un formato chico, cuarteto, pero se va llenando mucho la musicalidad de la banda, no en base a los efectos, pero sí a la calidad del sonido. Fantástico. Bien, yo creo que ya sabemos de cero que sabía de Lucho Verdes, ya sé algo más de ese cero. Y ahora sé de la existencia del álbum, Arbología. Que queda en la radio. Que queda en la radio y que seguirá sonando más adelante, porque de repente voy revisando las cosas que, claro, que he y presentado. La parrilla. Y ahí se pone otra vez al menos un tema para recordarlo. Claro. Óscar, muchísimas gracias primero por contactar conmigo, ¿no? Fue una alegría verte otra vez, ¿no? Después de estos años. Y gracias por hacerme conocer la música de Lucho. Gracias a ti por la invitación. Para nosotros es importante la difusión. Estamos en esa con el disco. Un paso importantísimo para una banda tener la opción de difundir su disco en otros lados. Barcelona es una tremenda plaza, para mí una ciudad muy importante, entonces llegar acá con mi trabajo, con que mi banda, con la que estoy ahora trabajando a full y todo eso, y llegar acá a una ciudad importante para mí, y presentar el disco, y así que todo muy bien, gracias por la invitación a difundir todo esto. Nosotros vamos a estar tocando todo el resto del año en Chile, como te decía, sería buenísimo venir acá con la banda, así que yo creo que vamos a trabajar para eso. Pero da poquito, sí. da poquito. Habría que buscar primero una distribución del disco. Sí, ¿no? Y mostrarlo en Chile, y estamos recién en eso empezando. Bueno, pues, hay que foguearlo allá. Pues hay que patearse la casa. La carretera, patearse la casa primero. Sí. Óscar, otra vez, muchísimas gracias. ¿Y con qué tema nos despedimos? Con los temas que... Vamos abriendo conciertos, que es Mentira 1, Mentira 2. Esta vez escuchamos Mentira 2, un buen tema. Con ese tema ustedes abren los shows, conciertos. Sí. ¿Sí? Pues mira, aquí lo hacemos a la inversa. Claro, despedimos esta entrevista. Despedimos la entrevista. Óscar, saludos a los amigos que tenemos en común en Chile. Un abrazote y que vaya todo lo mejor que el grupo se merece. Gracias. Hasta otra. Mentira 2, Lucho Verdes, de su álbum Arbología. Hacia el sur, mentira de cielo, mentira mi voz, mentira mi canto, ahogando tu llanto, mentira que mientes, mentira que miras, mentira que sientes, ya nada respira, ya nada respira, ya nada respira. Mentira la vida, mentira mis ser tú. Mentira la cumbre que quiero alcanzar. Mentira el camino y el fondo del mar. Y el fondo del mar. Y el fondo del mar. Y el fondo del mar. Mentira el secreto que siempre guardé. Mentira la nada. Buscando por quién, mentira la risa, encima de la piel, mentira los versos, mentira el papel, mentira el silencio, 100 años después. Con Oscar ya fuera del estudio, continuamos el programa. No solo jazz desde Barcelona. En la conversación con Oscar, él nos citó a un músico chileno, Mauricio Redolés, compositor, cantante, guitarrista, poeta, un hombre que nació el 6 de junio de 1953 en el barrio Yungay, en Santiago de Chile. En 1973, siendo estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, con su sede en Valparaíso, y militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido por el Servicio de Inteligencia Naval y enviado a la bodega del buque Lebu. Así comenzó su recorrido por distintas prisiones, campos de reclusión, interrogatorios, torturas, recorrido que incluyó una larga temporada en la antigua cárcel pública de Valparaíso, donde, como muchos de sus compañeros de presidio político, fue golpeado y torturado. Posteriormente expulsado del país. A raíz de aquello se radica su residencia en Inglaterra. A su regreso a Chile, después de la vuelta a la supuesta democracia, una vez que Pinochet ya deja de dirigir, al menos personalmente, los destinos políticos del país, retoma su carrera como cantautor. Y aquí lo tenemos en un disco, que es un disco, también hay un DVD, grabado en vivo durante un concierto realizado en la Sala de la Sociedad del Derecho de Autor, SCD, de Santiago de Chile, entre los días 25 y 26 de enero del 2007. De este CD, cuyo título es Cachai Reolé, vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, vamos a escuchar el tema número 11 de este disco. Hay una breve introducción por parte de Mauricio y después nos va a cantar Chica Poco Comunicativa. La composición es original de Mauricio Redolés. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. True Egoistic Love. Piensa que cuando me echas de menos,

Mauricio Redolés, de su álbum Cacha y Reolé, grabado en directo, nos interpretaba el tema Chica Poco Comunicativa, composición original de Mauricio. De este mismo concierto vamos a escuchar otro tema, Michelle y los Pingüinos. Michelle y los Pingüinos. La mamá resultó ser elegida presidenta de la junta de vecinos. Hizo un discurso el 21 de mayo y a los más grandes no les hizo ni un cariño. La mamá hablaba de las guaguas y las niñas pedían algo más. La prueba gratis, gratis la micro. Si el cobre vende, mami reparta toda la wea. La mamá discursiaba en los jardines, los más grandes llamaban a los pitines. No más goteras, ni frío ni hambre. En educación muchos cabros se van por el alambre. La mamá hablaba del kindergarten y las niñas le decían ya somos grandes y no queremos lavar la loza, mamar la jec y sostener un bofe. Sigmund Freud se reía desde el cielo. ¿Dónde está el Father Red? Toda esta wea pueblo de guacho dando coscacho, la media en la calle dando la media lección. La mamá mandó hablar a tío Trivich, quien se las mandó y amenazó a los pingüis. Hubo una toma y luego otra, y un millón de pingüinos se paró. Los pingüinos con sus fracs detenían de la jungla su principal avenida. Jaguares y pacos, zorrillos guanacos, no podían contra el hábil ave estudiantil. Y la llena desató su artillería, queriendo todo, todo farandulizar. Que era mis pingüis, que el pingüí rico. O sea, dejemos todo solo en zorrepico. Los acusan de estar politizados y después de estar desmotivados en inscripciones electorales. Parece que solo los quieren tener esclavizados. Era mayo 2006 aquí en Chilito y nació un nuevo tipo de pingüino. Agendó de nuevo la dignidad del pueblo y dio un suave empujón a mamá y a su gobierno. Sigmund Freud se reía desde el cielo. ¿Dónde está el Father Red? Toda esta wea pueblo de guachos dando coscacho, la media en la calle dando la media lección. La mamá salió a cenar con Josh y Gunn y las niñas decían ¿dónde está? Mauricio Redolés y este Michel y los Pingüinos. No solo jazz. Bien, después de este toque de chilenidad en el programa, volvemos a Barcelona. Nunca la hemos dejado, pero musical y culturalmente sí que estábamos en Chile. Hoy, lunes 18 de julio, estamos en la, bueno, no en la recta final, quedan todavía dos semanas de este mes de julio. Y estas dos semanas marcan también ya la recta final de el GREC, el griego. Grec, griego, en catalán. Se refiere a un teatro que hay aquí en la montaña de Montjuïc y que es la sede de uno de los eventos más importantes de esta ciudad, el Festival de Verano. Músicas de todo tipo y todas procedencias. Chico Trujillo, por ejemplo, estuvo por aquí abriendo una de las sesiones de música al aire libre. Hay danza, teatro, payasos, de todo. El Grec. Y este sábado 23 de julio a las 22 horas se presenta dentro del marco del Grec una nueva propuesta musical. No será precisamente en el Teatro Grec, en el Teatro Griego, que es un anfiteatro a imagen y semejanza, no es original de los teatros griegos, sino muy cerquita de ahí, en el Mercat de las Flores. Se presenta Cheche Giannotti y su grupo Après Minuit. Y será un concierto donde presentará el proceso de creación del espectáculo Exodus to the Promised Land, que saldrá en forma de CD, The Boat Diary, donde podremos encontrar la mayoría de las canciones del espectáculo que pasa, bueno, sí, le pone la banda sonora al siempre difícil viaje que tantos emigrantes emprenden huyendo de la guerra. Y que tiene como destino un continente que además les niega la acogida o se las pone muy, muy difícil. Parte del repertorio del concierto en la segunda parte, Cheche Giannotti con Après Minuit, hará un recorrido que tiene como fondo los diferentes éxodos que han ocurrido, no solamente por conflictos bélicos, sino también como el huracán Katrina, los Estados Unidos, en New Orleans, o el eterno viaje de los gitanos. Todos estos aspectos de estas migraciones estarán presentes en este concierto de Après Minuit en el Grec este sábado 23 de julio a las 22 horas. Nos hacemos eco de esta iniciativa de Cheche Giannotti, un buen amigo, ha estado presente en muchas ocasiones aquí en la emisora presentando sus trabajos. Tomen nota. 23 de julio, Mercat de las Flores y este espectáculo Exodus to the Promised Land. Matías Míguez, bajista del grupo, nos invita a asistir a este concierto. Amigos, el día 23 de julio estaremos con Après Minuit en el Festival Grec de Barcelona, en el Mercat de las Flores, un concierto inspirado en la tragedia de los refugiados, una música para tomar conciencia, muy bella, música nueva, muchos invitados, un concierto preparado con mucho amor, donde esperamos contar con vuestra presencia. Día 23 de julio, Mercat de las Flores, Festival Grec de Barcelona, Après Minuit. Escucharemos ahora uno de los temas del nuevo álbum que podremos escuchar en este espectáculo, Après Minuit, y este Blues in Paradise. The sun is fading out on the eastern sky. We set off to sea on this cold winter night. Far in the distance, a foggy lullaby. Out of the rubble, children come back to life. I sink in tears in a cry of rain. I hurt so deep, I feel no more pain. Anchor me down, or let me sail away. Tonight we all pray, ocean, take me away. Crying, crying, tears in paradise are crying. Era A Premier Nuit y el tema Blues in Paradise. Tendrás la oportunidad de de ver y escuchar este concierto el día 23, este sábado 23 de julio a las 22 horas en el Mercat de las Flors, aquí en Barcelona, dentro del marco del Festival Grec, el festival de verano de Barcelona. Este espectáculo, Exodus to the Promised Land, es una producción de Cheche Gianotti y Francesc Chaparro. Los músicos que participan son Cheche Gianotti a la voz y la guitarra, Francesc Chaparro a la batería, Matías Míguez al bajo, Joan Pau Cumellas a la armónica, Gabriel Mastronardi al piano y los teclados. Músicos invitados: el DJ Taha Di, David Goldschmidt al hang, Nacho Pérez a la tabla, Víctor Carol al didgeridoo, Gemma Abrié al contrabajo y la voz, Ana Fernández Pellicer al violín y la voz, Eduard Iniesta a instrumentos de cuerda, el coro Ariadna y un mago que también estará presente en el escenario, Pau Segalés. No dejen pasar la oportunidad de ver este espectáculo. Ya les digo, está basado fundamentalmente en el siempre difícil viaje que tantos inmigrantes emprenden huyendo de la guerra y que tiene como destino un continente que muchas veces les niega la acogida. Habrá un recuerdo a otros éxodos como el huracán Katrina o el eterno viaje de los gitanos. La propuesta es un viaje musical donde encontraréis recreados en imágenes sonoras, canciones con sonoridades cinemáticas, acústicas y minimalistas. Todo esto el sábado 23 de julio, 22 horas en el Mercat de las Flors. Escuchemos otro avance de lo que podremos escuchar este sábado. Après minuit y este Tiens-moi plus fort. No solo jazz en Contrabanda FM. Ce soir, le temps se met en pause sous les étoiles. J'assure, il y a tellement d'espoir. Et dans ma tête, je veux tellement y croire. Nous sommes un tas de sable dans ce désert. Et tu peux m'en soupir ici dans l'univers. On entend la musique, le chant de l'éphémère. Tiens-moi plus fort. Tiens-moi plus fort. Et on laisse arrière ce qui nous pèse, qui nous attend au-delà des rêves. Où tombe l'âme, les enfants nous mènent. Le mur et l'échelle au ciel. Nous sommes un grain de sable dans ce désert. Et tu commences à soupir ici dans l'univers. On entend la musique, le chant de l'éphémère. Tiens-moi plus fort. Tiens-moi plus fort. Premio Inuit y este tema, Tiemois plus fort, que lo escucharemos este sábado en el Mercat de las Flores, en el espectáculo Exodus to the Promised Land. Y hay un CD con este material, The Boat Diary, este sábado 23, Mercat de las Flores, Barcelona, 22 horas. Estamos en la recta final del programa. Esto es No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, en sintonía con todas estas radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. Última media hora de programa, y lo quiero hacer, ya que estamos aquí en Barcelona, con las voces de jóvenes cantantes, en muchos casos compositoras catalanas, que nos van a interpretar temas cantados en catalán que nuestras amigas y amigos de fuera de Cataluña, y que no están muy acostumbrados a escuchar este idioma, pues tendrán la oportunidad de disfrutar de las voces de estas mujeres cantando en catalán. En primer lugar tenemos a Núria Cortell y un tema titulado No Beguis Més. No Solo Jazz desde Barcelona, y a partir de ahora y hasta el final en català. Remes barques blanques, madures de mar dos, escumes esponjoses farcides de sal, se porta so i se tanca solla, fa xup-xup i ses ones rompen a sa roca. Més escuma i més salsa, me faig blanca, me faig blanca, me faig blanca. Somrius i veus que vius. somrius i veus, veus que vius, que vius, que vius, que vius, que vius. Nove Quismes, la composición original de Nuria Corteil. Nuestra siguiente voz femenina que escucharán desde Cataluña al mundo, la voz de Meritxell Gené, una composición de Meritxell y de Màrius Torres, En el silenci. Cosins ocells en la rapinya ratllen el cel amb les ungles agudes de la gana i obren les ales, ratllen el cel i l'aigua i et dic això amor meu, això és amor i jo sóc fred i cor gelat i alguna roca vora mar perquè reposin i no reposen, tu pots semblar, però ja saps que estan sempre a la guai. En el silenci, Meritxell Gené. Siguiente grupo, aquí en No Solo Jazz, voces femeninas desde Barcelona, Cataluña. El grupo Verd i Blau, verde y azul. La composición Tú, el mí, original de Vic Moliner. No solo jazz. Tan extravagant. llegir, no sé cómo arribar a esta situación tan extravagante. No sé cómo arribar a esta situación tan extravagante, tan alucinante. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. El grupo Verde y Blau y este tema Tú en mí, composición original de Vic Moliner. Le sigue Clara Peya, cantante, pianista y compositora. Escucharemos el tema Fragiles, Clara Peya. Oblidis mai que pots parlar-me, saps que sempre pots comptar amb mi, i en que no en surten les paraules, no oblidis mai que estic aquí i lluitarem tot el que faci falta. Ara ens en vas. Saps molt bé que no estàs sola. No oblidis mai que estic aquí. No oblidis mai, no oblidis mai. Tenim batalles per guanyar. No tinguis por. Tenguis por que anirà bé. No oblidis mai que ets molt forta. Si plores, jo plor i en que tot pareixen ombres, no oblidis mai que estic aquí i lluitaré. Hemos escuchado el tema No Bleed Is My, no el que les había presentado, les había presentado un disco de Clara Pella, una canción de Clara Pella, perdón. Esto es de Imarantia María J. Cardona, No Oblidis Mai. Perquè la llum oblida que tot està per fer, que els somnis mai esperen i se'n van. Continuamos aquí en No Solo Jazz. Vamos a buscar otro tema de este álbum. Novas donas y canzones, nuevas mujeres y canciones. Y nos vamos a ir al primer tema de este álbum. Gemma Humet a la voz, Pau Figueras a la guitarra. El tema es una música de Tony Chuclá, musicando a una de las glorias de las letras de este país, Salvador Espriu, a la bora del mar. Gemma Humet y la guitarra de Pau Figueres. Ahora sí que nos estamos acercando peligrosamente al final del programa, pero aún hay tiempo para una o dos canciones. Rousseau Sala, una composición original de Rousseau y Enrique Casases, El fil del golf de Rosas. No solo jazz. Despertar i demà pujant l'amor el temps canviarà, un pont roixet ens tocarà. Tu com ho veus, a mi no em fa res mullar-me els peus. I no hi ha cap prova, cap paper escrit, però jo porto ben endins i canto pel meu petit i gran país. Es va tard, i descortar és millor que dur-la fora de la ciutat. Entre paisatges, castellers, dimonis i gegants, i jugar a la quina i guanyar en un poble abandonat. Construir una granja i viure del que hem conreat, i rumiant que més enllà dels meus cognoms les quatre barres porto al cor. Sant Jordi el meu heroi, l'estaca el meu tresor. Jo canto pel meu petit país. Els somnis de la gent s'estan complint aquesta nit. Canto pel meu petit i gran país. Les seves muntanyes, valls i platges em fan feliç aquesta nit. Aquesta nit. Lluitadors, parlem des del segle d'or. Patidors, treballadors, imparables, triomfadors. Vam ser humiliats, van robar-nos llibertats, van prohibir-nos expressar la nostra llengua, el nostre himne, la nostra sang. I no hi ha cap prova, cap paper escrit, però jo ho porto ben endins i canto pel meu petit i gran país. I avui el cel ja torna a ser molt més clar. La nostra terra brillarà amb tants somriures, orgullosos de ser catalans. Jo canto pel meu petit país. Els somnis de la gent s'estan complint aquesta nit. Jo canto pel meu petit i gran país. Seves muntanyes, valls i platges em fan feliç. Jo canto pel meu petit país. Els somnis de la gent s'estan complint aquesta nit. Jo canto pel meu petit i gran país. Les seves muntanyes, valls i platges em fan feliç aquesta nit. Aquesta nit. Aquesta nit. Aquesta nit. Aquesta nit. El fil del golf de rosas, Russo Sala. Esto es un CD cuyo título es Novas Donas y Canciones, Nuevas Mujeres y Canciones, que salió editado conjuntamente con una revista, la revista musical de aquí de Barcelona, en The Rock. Este álbum contó con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, el Institut Català de las Donas y el Festival de Canción de Autor Barna Sanz. Vamos a dejar que Matías Míguez, antes de finalizar el programa, nos recuerde el concierto de Apreminuit este sábado en el Grec. Amigos, el día 23 de julio estaremos con Apreminuit en el Festival Grec de Barcelona, en el Mercat de las Flors, un concierto inspirado en la tragedia de los refugiados, una música para tomar conciencia, muy bella, música nueva, muchos invitados, un concierto preparado con mucho amor, donde esperamos contar con vuestra presencia. Día 23 de julio, Mercat de las Flores, Festival Grec de Barcelona, Premi Nuit. Y con la invitación de Matías llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz desde Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde. Si no están en Barcelona y nos quieren escuchar igualmente, lo pueden hacer con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, hoy lunes 18 de julio del año 2016. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Turelló, Radio Arc. En Manresa, Radio Bala. Y en Madrid, Radio Ela. Hoy contamos con la presencia en el estudio de Óscar Araneda, presentando el disco de Lucho Verdes, Arpología. Posteriormente escuchamos algunos temas de Mauricio Redolés, que lo mencionó Óscar en la charla. Un par de temas de Apremi Nuit y estas nuevas canciones de estas jóvenes voces de Barcelona y de Cataluña. Con eso llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial, bueno, no bienvenida porque es la despedida, una cordial despedida, Antonio Narváez. ¿Qué me queda? Así, el podcast. En caso que no puedan escuchar el programa en todas estas versiones, amplio abanico de posibilidades, siempre les queda el podcast. No Solo jazz.contrabanda.org. Así que ya lo saben. De ustedes depende que nos volvamos a encontrar una vez más. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima.